Buenas noches. Enseguida, el programa de Contragolpe con Rubén Luengas. Una hora de programación producida desde los estudios de Radio Pacífica en North Hollywood, California. Contragolpe se escucha por FM por todo el sur de California, por KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM en Santa Bárbara, 95.5 Ridgecrest, China Lake y mundialmente por www.kpfk.org. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Contragolpe, transmitiéndose en vivo en KPFK.org en el 90.7 FM. Aunque ahorita le estoy preguntando aquí a Federico si sí estamos teniendo señal a través de la internet, porque alguien me dijo desde México que trató de sintonizar KPFK y que no estaba funcionando. No lo sé realmente. De tal suerte que ojalá que sí se esté escuchando. De lo contrario, les ofrezco mil disculpas, pero en fin, a las personas que estén escuchando a través del 90.7, y espero que a través del internet que se esté escuchando, bueno, pues les mando un abrazo acá en vivo desde Los Ángeles, California. Rubén Luengas, Contragolpe. Saludo a José Benavides. Saludo a Federico García, que se encuentra en los controles. Muy buenas noches. Y vamos a entrar en materia. Miren, la noche de hoy les voy a presentar una entrevista, pues una ya está grabada, la hicimos en la tarde aquí en Contragolpe, con Michel Chosudovsky. Y luego voy a tener en vivo a Raed Said, o Said, ahorita me dirá él cómo se pronuncia exactamente, que él es el editor de un periódico de El Mundo Árabe acá en los Estados Unidos. Y voy a platicar con ambos porque tenemos la convicción de que es importante en una situación tan delicada como la que estamos viviendo a nivel internacional, donde muchos consideran o cruza por su mente, incluso se preguntan cada vez más en diferentes medios si estamos acercándonos o nos estamos dirigiendo hacia un escenario de Tercera Guerra Mundial. Recordarán lo que dijo Einstein alguna vez, ¿no? No sé cómo vaya a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo va a ser la cuarta, decía Einstein. Y dijo que la cuarta sería con palos y piedras. Bueno, algunos consideran que de hecho la Guerra Fría se puede considerar como una Tercera Guerra Mundial y por eso hablan de una Cuarta Guerra Mundial. ¡Qué horror que esté cruzando por la mente de millones de personas en el planeta Tierra la posibilidad de que los seres humanos supuestamente racionales, supuestamente cultos, supuestamente superiores justamente a los animales, supuestamente, y después de tantas lecciones de la historia, tanta devastación, tantos problemas, estemos ante esos escenarios de posibilidad? Yo no digo que vaya a ocurrir o que no vaya a ocurrir. Lo que digo es que está en la mente de muchísimas personas y muchos lo están planteando. Entonces, en ese sentido, tuvimos la oportunidad de platicar con Michel Chosudovsky, quien es el editor de Global Research, quien es profesor emérito allá en Canadá. Es un investigador y cuyos textos se han traducido a por lo menos 20 idiomas. Ha sido también colaborador de la Enciclopedia Británica. En fin, es una persona contestataria, crítica, antiglobalización, y que tiene un punto de vista que evidentemente incomoda a quienes tienen un punto de vista de credibilidad respecto a lo que nos dicen los gobiernos mundiales. Entonces, le hice tres preguntas. La primera pregunta, pensando precisamente en lo que muchas personas a la hora de platicar están cuestionándose, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, ¿qué es esto? Muchos se quedaron con la cuestión de Al-Qaeda después del 11 de septiembre, Osama Bin Laden, en fin. Nos quedamos con que llegaba el señor Barack Obama montado en una plataforma electoral antiguerra, en fin. Y después el señor Obama se ha venido moviendo de manera tal que incluso ya ve que le dieron el Premio Nobel de la Paz, en fin. Pero ¿quién o quiénes son los integrantes del grupo terrorista ya autodenominado Estado Islámico, ISIS, o como usted le quieran llamar? ¿Quiénes carambas, quiénes demonios son estos tipos que empezaron ahí cortando cabezas, cuyas principales víctimas, les subrayo esto, cuyas principales víctimas han sido en primera instancia los propios musulmanes? ¿Eh? ¿Quiénes son estos tipos que ahora aparecieron allá en París y que un día antes aparecieron también en Beirut y que han venido haciendo una serie de cosas y que aparecen también en algún video por ahí donde presuntamente incluso van escoltados con un helicóptero de los Estados Unidos? Yo no sé si eso es verdad, veo el video y para mí el video no demuestra nada en sí mismo como tal, pero hay muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que ahí van montados en tremendas camionetas Toyota, en fin. ¿Quiénes caramba sos? Bueno, entonces Michel Chossudovsky nos habla de un antecedente verificable, comprobable, perfectamente para las personas atentas, de cómo Al-Qaeda fue una organización que a fin de cuentas formó parte de aquel reclutamiento que hizo la CIA de los mujahidines en el contexto de la invasión de la Unión Soviética en Afganistán. Y de esos polvos vienen estos lodos. Entonces, la primera pregunta para Michel Chossudovsky fue: ¿quién demonios? No le dije así, pues, pero ¿quién demonios son estos de ISIS? Esta fue su respuesta. Mira, es una pregunta compleja porque Al-Qaeda es una creación de la CIA y eso empezó durante la guerra soviético-afgana en los fines de los años 70, que la CIA hizo el reclutamiento de mujahidín para combatir la Unión Soviética. Pero después de la Guerra Fría, esa estrategia de reclutamiento de terroristas se mantuvo y en realidad incluso después de la Guerra Fría en Pakistán y Afganistán se reclutó a terroristas y estas distintas entidades que son afiliados a Al-Qaeda son o representan, en cuanto a la guerra en contra del terrorismo, el enemigo número uno. Y cuando el presidente François Hollande dice que estamos atacados por la ISIS, por el Estado Islámico, que tiene su base en el norte de Siria, hay que destacar que la Alianza Militar Occidental, incluyendo Francia, apoya a estas entidades terroristas, tanto en Siria como en Libia. Y por un lado, se apoya a las entidades terroristas en el sentido que estas entidades están creando condiciones de desestabilización de países soberanos, como el caso de Siria o de Libia o de Irak, y a su vez se presenta a la opinión pública un discurso político contradictorio diciendo el Estado Islámico no está atacando y por lo tanto es necesario un estado de emergencia, cierra las fronteras y estado policial para proteger a los ciudadanos en contra de los terroristas. El problema es que estos terroristas son una creación de los servicios de inteligencia, en particular de la CIA. Bueno, tremenda la respuesta de Michel Chossudovsky. Nosotros en Contragolpe sentimos el compromiso de ofrecer estos puntos de vista que normalmente no los escuchamos en los grandes medios de comunicación masivos. Cualquier persona, ¿verdad?, que no le gustara escuchar esto podría rebatir, podría decir, no, bueno, pero lo que repito, está perfectamente verificable en esta primera respuesta de Michel Chossudovsky y de muchos otros investigadores, es y hay un nombre muy concreto, es el señor Sniff, no sé si digo bien el primer nombre, pero Sniff Brzezinski, quien fuera el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter. Hay, de hecho, un video en YouTube, ustedes lo pueden buscar, donde él desciende en un helicóptero y él incluso se reúne con estos mujahidines, que a fin de cuentas la palabra viene igual, son los antecedentes de los yihadistas. Y les dice que Dios está de su lado. El expresidente o el exdirector de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, señor Brzezinski, le dice a ellos, Dios está de su lado. En fin, él hizo toda una maniobra. Hubo una entrevista que hizo allá con una revista francesa, ¿cómo se llama? El Observador, la revista francesa, y él reconoce absolutamente de esto. Luego le preguntan ahí que se convirtió en un boomerang, que eso se convirtió en un Frankenstein y que vino de regreso a los Estados Unidos con los ataques a las Torres Gemelas, el ataque del 9-11, etcétera. Y él decía, bueno, en ese momento nuestra prioridad era terminar con la Unión Soviética. Bueno, ellos estuvieron trabajando, de hecho, y así se ha reconocido. El exsecretario de la Defensa, el señor Gates, lo reconoció en sus memorias, que tuvieron una presencia previa, incluso en Afganistán, al arribo de la Unión Soviética en la invasión de Afganistán. Ese es un escenario que evidentemente la gente tendría que entender, al margen de ideologías y de posiciones, respecto al terrorismo actual que estamos viendo, para entender la raíz y quiénes tienen responsabilidad en la creación de este monstruo criminal que supuestamente está amenazando al mundo entero. Número dos, ¿qué implicaciones puede tener el derribamiento del avión ruso por parte de Turquía? Le recuerdo que antes ahí se habían reunido todos, ahí estaban todas la de Alemania, todo el mundo estaba ahí, y Putin dijo en Turquía, en el famoso G20, en el G20, en el grupo de los 20, dijo Putin, aquí están países que financian a los terroristas, están presentes en esta reunión. Poco después, esto termina, en fin, y el señor de Turquía, ¿verdad?, tranquilamente tira un avión argumentando que este avión de combate ruso estaba sobrevolando el espacio de Turquía. Barack Obama dice que tienen derecho a defender su espacio aéreo. ¿Se recuerdan cuando aquel ataque de Colombia en Ecuador? Dentro de Ecuador no dijeron lo mismo. No dijeron lo mismo para nada. Ahí no hubo eso. Y tantos otros espacios que han sido violados constantemente, incluyendo el de Siria. Ahí no hay esa postura. Vamos a escuchar qué dijo Michel Chosudovsky acerca de esto. Les adelanto que en mi página rubenluengas.com ahí traduje parte de un artículo de Michel Chosudovsky en el que él asegura que Turquía no pudo haber realizado esto sin la autorización del Pentágono. Aquí está su respuesta. Mira, eso es una cuestión tremendamente grave, en el sentido que es un acto de guerra por un miembro de la OTAN que fue aprobado tanto por la sede de la OTAN en Bruselas, pero también por Estados Unidos. Eso no fue una decisión tomada de manera espontánea por Turquía. Y Estados Unidos, Washington, eligió una solución o digamos una estrategia de atacar a Rusia y lo hizo mientras que el avión de la aviación rusa era en el espacio aéreo de Siria. Hay también otro elemento, es que Turquía quiere desplazar su frontera y tomar posesión de toda una zona fronteriza en territorio sirio y anexarlo a Turquía. Bueno, ese es otro elemento, pero la gravedad, digamos, de esta acción es que primero los aviones rusos que estaban ahí son parte de un entendimiento, no necesariamente una coalición, que Rusia está metido en la guerra en contra de los terroristas. Y Turquía no tiene derecho de atacar a un avión, además que hay un entendimiento entre los dos gobiernos, son países vecinos y tal. Ahora bien, en la medida que Turquía es miembro de la OTAN, es importante destacar la noción de defensa colectiva, porque si hay una acción de Rusia en contra de Turquía, eso quiere decir que todos los miembros de la OTAN vienen a ser metidos bajo la doctrina de defensa colectiva. Es el artículo 5 del Tratado de Washington. Y dice que si un miembro está atacado, todos los miembros están atacados y por lo tanto viene a ser un enfrentamiento entre la OTAN y la Federación de Rusia. Esto es la cuestión tremendamente grave, porque en realidad en ese momento hay una guerra no declarada entre la Alianza Militar Occidental, Estados Unidos, OTAN, pero también Israel, y la Federación de Rusia, en el sentido que los rusos están atacando a los rebeldes terroristas que son apoyados por la Alianza Occidental, por Arabia Saudita, por Qatar, por Turquía, ¿no es cierto? Es cierto que es una operación encubierta. Nadie dice oficialmente que Estados Unidos apoya a los terroristas, pero en realidad Estados Unidos están apoyando a los terroristas y la llamada campaña iniciada en contra del Estado Islámico en septiembre, agosto del año pasado, es una ficción, es una falsedad, porque después de 13 meses de bombardeo, los terroristas están todavía ahí. Sin embargo, los rusos en un espacio de un poco más de un mes han destrozado casi la totalidad de los efectivos terroristas en Siria en un convenio con el gobierno sirio. Bueno, tremendamente importante. Me dicen que efectivamente no está sirviendo la señal de Internet. Es una pena porque tenemos una amplia audiencia a través del Internet que nos escucha en otras partes de los Estados Unidos, muchas personas también desde México, y estarán asombradas de que realmente extraño, no quiero sugerir absolutamente nada, pero me parece muy extraño porque esto creo que empezó a ocurrir el día de hoy, que de repente más o menos de hace un par de horas, algo así, y que dejó de funcionar la señal del Internet. Bueno, tremendo lo que dice aquí Michelle Chosudovsky. Si cayera Putin en el error gravísimo, como acabamos de decir, de responder o se le calentara el cerebro, en fin, imagínense el escenario de guerra por la cláusula esta de que todos los países estos, si un país de estos de la OTAN es atacado, pues todos tienen que entrarle al kit, en fin. Lo que ustedes acaban de escuchar, se está jugando con fuego en este asunto, pero realmente es como él lo dice, el señor, es decir, Turquía atacó este avión con el consentimiento del Pentágono, porque Barack Obama dijo que no tenía todos los detalles cuando estaba reunido con François Hollande de Francia, que no tenía todos los detalles, pero dijo que Turquía tenía todo el derecho de defender. Y como está participando en un entendimiento Rusia, efectivamente, para el combate contra el terrorismo, llama muchísimo la atención, que además también llama muchísimo la atención que presuntamente tienen un avión que está sobrevolando su espacio aéreo en Turquía y los pilotos, que uno por cierto fue rescatado, y los pilotos caigan sobre territorio sirio. O sea, francamente, es un insulto a la inteligencia el planteamiento que se nos está haciendo en esto y sumamente grave. Pregunta Chosudovsky, lo pueden leer en rubenluengas.com entre noticias y pregunta, ¿Washington está propiciando, buscando una escalada militar en la zona? Algo que también subrayo que ha dicho Chosudovsky para que lo tengan presentes, dice él, compañías privadas de mercenarios contratadas por la OTAN y Estados Unidos han desplegado algunas de las acciones de ISIS y de Al-Nusra, grupos terroristas en Siria. Entonces, ¿ante qué carambas estamos? ¿O ustedes creen que el señor Chosudovsky es un loco, un demente o es un teórico de la conspiración? Les invito a entrar a su página de Global Research para que lean directamente de su página. Está en inglés. Yo hice la traducción de una parte del artículo, ¿verdad? Y ahí la pueden ver. Vamos a la última pregunta y después tendré en vivo, vía telefónica, tendré a Wright Zaid, editor del periódico Mundo Árabe, para seguir con este tema y escuchar voces que, repito, en una democracia debieran escucharse de manera plena para que las personas tomaran su propia decisión, pero debieran de escucharse voces sin interrupciones, sin ataques, sin trogloditas conductores que se les tiren a la yugular cuando tratan de explicar un punto de vista. En una democracia debiera de poderse escuchar en momentos de estos donde se está jugando con fuego, se pudieran escuchar estas voces. La última cuestión que cruza por la mente de muchas personas es: ¿estamos ante el escenario de una tercera guerra mundial? Chosudovsky ha escrito un libro al respecto y lo pone en perspectiva. Me parece que esa pregunta, primero, hay que ponerlo en perspectiva. Yo saqué un libro en el año 2011, hace 4 años exactamente, con un título que era más, el libro estaba más enfocado a la guerra nuclear y al peligro de una guerra nuclear. Y ese peligro todavía existe. Y el escenario, el subtítulo del libro era escenario de una tercera guerra mundial. El escenario de una tercera guerra mundial no era en realidad mi título, era parte de la doctrina militar de Estados Unidos. Lo que yo puedo decir sin hacer cualquier predicción de lo que va a pasar es que ese escenario desde años está el motivo de ejercicios, de simulaciones, de una tercera guerra mundial. En el Congreso de Estados Unidos se están hablando de la tercera guerra mundial. Ahora bien, estos planes de una tercera guerra mundial están formulados por el Pentágono. Y por lo tanto hay que tomar esto en serio, diciendo nuestro país, Estados Unidos, está preparando una tercera guerra mundial y tenemos documentos al respecto. Yo en mis investigaciones tenía el texto eso del año 2007, que era ejercicios llevados, ejercicio evidentemente es una abstracción en cierta forma, pero el ejercicio era en contra de 4 países ficticios y dentro de un escenario de Tercera Guerra Mundial, y estos países eran Churia, Rubek, Birmingham, Nemesis. Churia, China, Rubek, Rusia, Birmingham, Irán, Nemesis, Corea del Norte. De tal forma que las simulaciones a nivel de planificación ya se está utilizando el término Tercera Guerra Mundial. Y hay gente, incluso Hillary, diciendo sí, lo hacemos. Y no hay que reflexionar al respecto. Nadie quiere la Tercera Guerra Mundial, pero hay siempre gente, primero, que no entienden los herramientas militares, no saben los impactos de la arma nuclear, Y por lo tanto dice, bueno, sí, la arma nuclear lo vamos a utilizar. Hay que recordar que en el año 2002, después del 11 de septiembre, hubo una redefinición de la arma nuclear y de la doctrina nuclear. Se implementó una política de desarrollo de la arma nuclear táctica. Se dice las pequeñas bombas nucleares, los mini nukes. Pero estos mini nukes son entre un 30% y 6 veces una bomba de Hiroshima, de tal forma que no son tan pequeños en términos de sus capacidades explosivas. Después de un proceso de análisis, entre comillas, en el año 2002, el Senado aprobó una reclasificación de la bomba nuclear, diciendo que estas bombas pequeñas, tactical nuclear weapons, mini nukes, lo voy a decir en inglés, harmless to the surrounding civilian population because the explosion is underground. Eso es exactamente la citación, es decir, que la arma nuclear táctica no tiene daños a los civiles porque la explosión es subterráneo. Toda la cuestión de radiación no está tocado por ese análisis llamado científico, bueno, gente científica contratado por el Pentágono. De tal forma que hoy en día, y nadie lo sabe, es que esas bombas pueden ser utilizadas, no necesiten la aprobación del comandante en jefe, del presidente de Estados Unidos, está considerado como una arma convencional para el teatro de guerra convencional y es parte del conjunto de armamento que el comandante regional puede elegir. En inglés se dice the part of the toolbox, ¿no? La caja de herramientas, en cierta forma. De tal forma que ahora es bien posible que la arma nuclear puede ser utilizada en el caso que se utiliza la arma nuclear, eso puede llevar, si está dirigido en contra de Rusia, eso podría, o China, podría llevar a un enfrentamiento y una globalización de la guerra. Yo creo que en el contexto actual, Estados Unidos ya ha formulado un mapa, un camino, un roadmap, ¿no es cierto?, de operaciones militares y un plan de conquista a nivel mundial. No es decir que van a llevar guerra convencional en todas las partes del mundo, pero van a utilizar tanto la arma convencional, las armas estratégicas, pero otros mecanismos de conquista como sanciones económicas, guerra, bueno, la guerra no convencional, operaciones encubiertas, apoyo a llamado guerras civiles, mando de terroristas para desestabilizar países, como es el caso de Boko Haram o de Al-Qaeda en el Maghreb, ¿no es cierto?, o del Estado Islámico en Siria. Esas son operaciones encubiertas. Bueno, pero hay también otros tipos de armas, hay la arma química, biológica, hay la arma climática, la manipulación del clima, que ya es comprobado que es a muy alto nivel de funcionamiento, existe desde mucho tiempo, lo habían utilizado incluso en la guerra de Vietnam, de tal forma que sí, hay que por lo menos entender que Estados Unidos tiene un escenario de conquista global, de guerra mundial, y que eso en cierta forma constituye una amenaza a la humanidad en su totalidad, en particular si están utilizando la arma nuclear como arma de conquista, porque no hay conquista con la arma nuclear, porque la arma nuclear lleva a la radiación a nivel planetario, si está utilizado en el contexto de una guerra moderna, y eso afecta a todos. Muchísimas gracias, Michelle. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede saber más sobre su trabajo? Bueno, pues ahí escucharon, y ahí estaba agradeciendo José Bedavines después de haber realizado esta tarde la grabación con Michelle Chosudovsky. Entonces, ahí está la respuesta del señor Michelle Chosudovsky. Ustedes que hayan escuchado esto, repito, a través nada más del 90.7 FM, porque de manera que particularmente, pues sí es de llamar la atención. Desde que hago este programa jamás había ocurrido una situación de esta naturaleza. No sé si ocurra seguido aquí. Me dice Benavides que no ocurre, pero hoy ocurrió no solamente con Contragolpe, creo que desde hace un par de horas, ¿no? En toda la estación. Hace un par de horas en toda la estación que no sale esto. Evidentemente yo estuve anunciando en mi página que tendríamos a Michelle Chosudovsky hablando de este tema. Vamos a pasar número dos a platicar ahora sí también aquí totalmente en vivo vía telefónica con Rey Said. Rey Said es el editor en jefe de un periódico que se llama Arab World Newspaper, pero resulta que Arab World Newspaper pues ha sido hackeado y no se ha podido acceder a la página de Arab World Newspaper. Pero lo tenemos en la línea telefónica, señor Rey Said. Me da gusto saludarle. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. ¿Me escucha? Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Te escucho muy bien. Oh, perfecto. ¿Qué ha pasado con este Arab World Newspaper? Me dicen que ha sido hackeado porque por más que lo busco no logro entrar. No es la primera vez, Rubén. Lo que pasa es que nosotros en el periódico tenemos un camino que está muy independiente. Tratamos de transmitir la realidad y la verdad de cualquier cosa que pasa en el mundo. Mas nuestra cobertura de lo que está pasando en Siria, el terrorismo, el acto de los turcos, los otros, lo que están haciendo esos problemas, ya no es la primera vez, hackearon la página tantas veces, la última vez estaba muy difícil recuperarla. Bueno, escuchó usted a Michelle Chosudovsky, básicamente le hice tres preguntas. Uno, ¿quiénes son ISIS, Estado Islámico? ¿Cómo surgieron? Pues ya ampliamente respondió Michelle Chosudovsky. Luego, número dos, las implicaciones de haber derribado por parte de Turquía el avión ruso en una situación tan delicada. Y número tres, pues si el mundo estamos en riesgo de acercarnos a un escenario de tercera guerra mundial. Yo a usted, Ray, le quisiera empezar preguntando, siendo árabe y manejando esta información, estos señores de ISIS que tienen aterrorizados en este momento a muchísimas personas, sobre todo a raíz de lo que ocurrió finalmente en Francia, vienen actuando desde hace mucho tiempo, pero vaya, lo de Francia ha tenido un gran impacto mediático a nivel mundial. ¿Quiénes son? ¿Usted coincide con Michel Chossudovsky? ¿De dónde? ¿Quiénes los apoyan? ¿Quiénes les dan las armas? ¿Quiénes les venden las camionetas? ¿Por qué Turquía les compra petróleo? ¿Dónde ponen el dinero, todo el dinero que tienen, y modo que lo escondan ahí debajo de unos camellos en el desierto, verdad? O sea, ¿qué pasa con estos señores terroristas de ISIS? Sí, señor. Primera cosa, si me permite, yo quiero dar mis condolencias a la familia del piloto ruso que fue matado por las fuerzas turcas. Sí. Y los terroristas turcmanos lo que están en la frontera de Siria y Turquía. Siento mucho por lo que pasó. Primera cosa, antes de hablar de ISIS, solamente que... Sí, adelante, vía libre, lo que usted me quiera comentar. Primera cosa, para derrubar el avión ruso en Siria es una acción brutal y agresiva al mismo tiempo. Porque el avión ruso no penetró en el espacio aéreo de Turquía o de los turcos fue derribado 4 kilómetros dentro del territorio sirio. Uh-huh. Esa es la primera cosa. Más que este, los dos pilotos del avión ruso saltaron en paracaídas. Un piloto fue asesinado. Yo digo asesinado porque hay un video muestra que estaban tirando a él por unas fuerzas turcas y turcmanos, estos grupos terroristas que están apoyados por Turquía en aquel lugar. En Siria, ¿no? Este crimen, Rubén, uh-huh. fue hecho en cooperación entre los régimen islamistas en Turquía, el régimen de Saudi Arabia, de Qatar, incluso Israel y los Estados Unidos. Porque esta gente lo que están diciendo, por ejemplo, en Siria, que son oposición moderada, ahora están haciendo diferencia, que ISIS no es moderada, más Al-Qaeda, Nusra Front, Ahrar al-Sham, o el Army del Islam, o whatever, eso es no. Uh-huh. Terrorista es terrorista. No hay un terrorista moderado, un terrorista que está... Sí, no hay terroristas buenos y terroristas malos. El terrorista es terrorista, punto, ¿no? Terrorista. Uh-huh. Lo que pasó que este grupo de ISIS, por ejemplo, los terroristas, lo que los Estados Unidos están diciendo que son moderados, es una mentira. Están falsificando, están engañando al pueblo de los Estados Unidos, el pueblo del mundo... Porque en realidad ISIS se fue hecha por Saudi Arabia, por Qatar, por los hermanos Muslim Brotherhood, uh-huh. Por Turquía y con el apoyo de los Estados Unidos. Uh-huh. Porque es imposible que Saudi Arabia, Arabia Saudita, por ejemplo, o Qatar o Turquía hacen ninguna cosa sin el prueba o sin el orden de los Estados Unidos. Este número uno. Esta gente que salió en Irak, el punto último de esto es dividir Irak, dividir Siria, hacer cada ciudad es un emirato, por ejemplo, un de una pandilla, como pasó en Afganistán o en otros lugares. Como por ejemplo, es un grupo terrorista como ISIS. Si hace un gobierno controla un tercio, one third. Sí, una tercera parte, un tercio. La tercera parte de Irak, sí. Con casi 200 camionetas de Toyota, menos de 3.000 hombres. Sí. Hay una cosa, uno no se puede creer. ¿Cómo esta gente se fueron por Siria y no se fueron por Kurdistán, por ejemplo, por Kirkuk? Donde hay Shell, hay Texaco, hay Total, hay los centros de comunicaciones americanas allá. Sí. Hace un año, más que un año, que los aliados de los Estados Unidos, por ejemplo, que están, se supone que están atacando a ISIS. Sí. Por ejemplo, es más que un año y pico están haciendo una drama. Yeah, if you want to say it in English, I can translate a little bit, but go on in Spanish. You are doing a very good job. Está haciendo un buen trabajo. Okay, entonces, por ejemplo, las alianzas de los Estados Unidos que están bombardeando Daesh desde más que un año. Sí. El número de vuelos de combate volado son 8.500 vuelos de combate había sido incapaz de tener a Daesh. Sí. Más que este, mi amigo, Daesh está robando el petróleo de Irak y de Siria. Sí. Está vendiendo este en Turquía. Turquía, sí, es un miembro del OTAN. Sí, sí. ¿Cómo pasa este? Daesh tiene, Robin, en números, 1.750 camiones para transportar gas en nafta. Sí. ¿Cómo, si nuestros satélites, por ejemplo, en el cielo arriba, pueden saber el número de tu carro en Los Ángeles? ¿Cómo se ven estos 1.750 camiones que se van cada día a Turquía, ida y vuelta? Sí, ahora perdón que le interrumpa, Rey. Ahora a través de los satélites estos, ahí mismo en Google, si ponen una dirección en Google, ahí, pues prácticamente pueden saber hasta el momento en que vamos al baño, ¿no? Okay. Vivimos una situación de una libertad, entre comillas, bajo vigilancia electrónica prácticamente permanente, haciendo realidad el espíritu de la novela de George Orwell de 1984. Entonces, yo me hago la misma pregunta, ¿no? Porque I think, therefore I am. Pienso, por lo tanto, existo. Entonces, yo pienso lo mismo que usted piensa. ¿Cómo es posible que estos terroristas puedan estarse moviendo? Porque además no es una situación geográfica tipo Vietnam, es una situación geográfica de desierto y donde van descaradamente hasta saludando ahí como si fuera una película hollywoodense, van saludando ahí los videos y suben los videos. ¿Cómo es posible que las grandes potencias del mundo pues no les puedan localizar y no les puedan realmente hacer daño después de lo que usted dice de tantos supuestos ataques durante más de un año? Estoy de acuerdo con su análisis. Me parece que es lógico. Sí. Mire, el mundo debe darse cuenta de que la cooperación estratégica entre Arabia Saudita, Qatar, Turquía, los Emiratos Árabes y los Estados Unidos es una alianza muy peligrosa. Esta alianza amenaza la paz y la seguridad del mundo entero. Porque, mire, el origen de estos fanáticos, de estos terroristas, todo salió de Arabia Saudita. Es el wahhabi. El wahhabi, sí. Salafist, este es lo que pasa, mi amigo. Yo siento mucho decir este, que ahora como musulmán uno siente muy... I feel afraid. O sea, usted tiene miedo, you're afraid, tiene miedo. Como musulmán se siente intimidado, como muchos que en este momento vuelve lo que ocurrió un poquito, pero peor ahora tal vez que después del 9-11, donde hay que decir que dentro de todo lo terrible que fue el señor Bush, repitió muchas veces que no se confundiera esto con la religión musulmana, al menos yo recuerdo algunos discursos de Bush en ese sentido. Pero sí, absolutamente, tiene usted razón, siendo musulmán, y con trogloditas como el señor se me fue el nombre de este candidato, ¿cómo se llama? Ya, con Donald Trump, imagínense, trogloditas de este con Donald Trump y todos estos diciendo que hay que cerrar las mezquitas. Increíble, ¿no?, el discurso. Sí, lo que quiero decir que Arabia Saudita es la razón de todo este. Sí. Su ideología, wahhabi y salafista y yihadista, todo pasa en la oposición del Islam, del amor de la gente y de todo. Y más que yo quiero que los Estados Unidos, el Occidente, que cuentan que aquí está saliendo el terrorismo, de aquí sale el financiamiento de los terroristas. ¿De dónde Daesh va a tener casi 6.000 carros de Nissan y Toyota Double Cabin? Sí. Todos en nuevecitos, allá en este área. Se pregunta dónde estos llegaron, de Arabia Saudita, de Qatar y de los Emiratos Árabes. ¿Por qué no ven a lo que está pasando? Uh-huh. Ahora, sí. Uh-huh. Después de todo el mundo, estamos diciendo que tómate cuidado, estos imams, estos sacerdotes que están viniendo de Arabia Saudita a las mezquitas en Europa, en América, y te están dando un mensaje de odio, no es de amor. Hasta aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en el condado de Orange, todo lo mismo. Personalmente, yo traté de hablar con muchas autoridades aquí. Es freedom of speech. Mm-hmm. What's freedom of speech? Sí, libertad de expresión, la libertad de... Ahora, mi amigo, después de los atentados los que pasaron en París, el occidente completamente siente que su apoyo al terrorismo fue un error fatal. Es verdad, porque no aprendieron del Qaeda, del Talibán, del Mujahideen, de todo esto lo que hizo CIA y Arabia Saudita. Ahora están sintiendo lo que... No aprender de sus errores es un problema. Exactamente. Ahora, pero me llamó mucho la atención lo que usted dijera, que aquí en Los Ángeles, en Anaheim, o sea, aquí mismo tenemos personas de estas wahhabis que en lugar de predicar el amor están tratando de inyectar el odio, representantes de esta corriente a la cual pertenecía Osama Bin Laden, precisamente, ¿no? Wahhabi. Entonces, aquí en Los Ángeles tenemos este discurso, aquí en los Estados Unidos, y usted ha tratado de advertir, y la respuesta fue que es la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cómo es? Es una cosa dar asco, dígame decir esto. Sí. Porque, mire, hay algunos muchachos aquí en la Ciudad Europea que nacieron aquí o lo que nacieron en Francia o Alemania o este. Si hacen musulmanes un año, ¿ok? La primera cosa que aprenden es cómo hacer una bomba. Uh-huh. Sí. Este no es Islam. Este no es Islam. Usted tiene que darle el mensaje de amor, mensaje de cooperar con la otra gente, como somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Todo este, totalmente la cosa es diferente 100%. Imagínate que en nuestro periódico, sí, The Arab World Newspaper, una organización que representa, se supone, los musulmanes de los Estados Unidos, que se llama CARE, ¿ok? Uh-huh. Otra que se llama MPAC. Esta gente, si hacen un town hall meeting, solamente para ponerlos out of business. Uh-huh. Nuestro crimen es nosotros estamos diciendo lo que está pasando en Siria, no es una revolución, no hay oposición cívica, es un actos militares, una conspiración que salió de las mezquitas wahhabitas, ¿ok? Uh-huh. Apoyando estos actos de estos terroristas es apoyando terrorismo, apoyando el fanatismo, apoyando el... ¿Y con qué interés? O sea, ¿por qué Arabia Saudita o Saudí? ¿Cómo se debe decir? ¿Arabia Saudita o Arabia Saudí? Arabia Saudita, infelizmente, es el país se llama Hijaz, o Najd, ¿ok? Sí. Más de familia se llamaron el país atrás de ellos, como por ejemplo los Estados Unidos va a ser los Estados Unidos de Obama. Este es lo que pasó. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué, en su opinión, Arabia Saudí o Saudita, qué interés tiene con esta interpretación? Y siendo que precisamente ahí es donde están los lugares sagrados, la Meca y Medina, a donde un buen musulmán se supone que si tiene la posibilidad, por lo menos una vez en su vida, debe hacer un peregrinaje a la Meca, ahí en Arabia Saudita. En Arabia Saudita, donde me decía la otra vez un chií que estuvo en el programa pasado aquí en Contragolpe, y Imad Matar, me decía que incluso hay una especie de policía religiosa dentro de Arabia Saudita que es... Sí, a ver, entonces, ¿por qué eso? O sea, porque la gente cree que el mundo musulmán pues es nada más así como un ladrillote grandote como los musulmanes y ya, o sea, los pintan con el mismo pincel a todos, pues. No, Robert, mire, Arabia Saudita, Saudis, es un país que tiene mucho petróleo. Sí. Y más que este, tiene los lugares sagrados de los musulmanes, como Mecca y Medina. La gente tiene que irse en pilgrimaje cada año allá. Sí. 2-3 millones van cada año. Sí. Lo que pasa con este país es que están viviendo en el siglo XXI como en la mentalidad del el sexto o el quinto siglo. Esta gente está muy para atrás. Número uno, el país no tiene ninguna cosa que se llama democracia. Claro. No tiene ninguna cosa que se llama de los valores del siglo XXI. Es verdad que tienen dinero, tienen carros, tienen Mercedes, tienen Cadillacs o lo que sea, mas no tienen nada. ¿Hay pobreza en Arabia Saudita? Sí. Hay una familia de Al Saud que tiene casi 20.000 príncipes. Esta gente, ellos lo que están comiendo todo el dinero del país. Para quedarse en su lugar, para no hacer una revolución contra ellos, y tienen que hacer todo lo que dicen los americanos o los británicos, hasta los israelíes. Y ahora hay una cooperación grande con Israel contra Irán y contra Siria. Los saudíes no representan Islam. Los saudíes tienen que saber una cosa, Rubén, que no tienen parlamento o no tienen elecciones. Sí. Las mujeres en Arabia Saudita no se permiten manejar carros. Sí, sí. Este es prohibido. Más que este, hay unos, por ejemplo, muchachos que bloggers, ¿sabe? Por el internet. Uh-huh. Como Raif Badawi, la última gente que escribió una cosa, y ya está en el cárcel. Primero querían cortar su cabeza. Después creo que dijeron que 10 años en cárcel. 1,000 flags que queden como dicen flagging him. ¿Que queden qué? Flag. Latigazos. Sí que les den de latigazos, sí. Latigazos. Imagínate, hay otro poeta palestino que se fue también, está en cárcel, puede ser que van a matarlo porque dicen esto es policía religiosa, Hayat al-Amr bil Ma'ruf se llama. Sí. Que dijeron que en sus poesías tiene algo contra ellos o contra el Islam. Sí. Más que este, tomó fotos con algunas amigas de él. Este puede ser, le va a matarlo. El único país que hasta el momento corta cabezas y corta manos es Arabia Saudita. Entonces, esta gente está afuera de la historia, están afuera del tiempo, no tiene nada más lo que pasa que, como dice, son los buenos servientes de los Estados Unidos. Bien, nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría que los aprovecháramos para que usted nos ofrezca una conclusión. A mí me parece como periodista muy, muy importante. Sé que cuando hago este tipo de programas, pues no faltan, ¿no?, algunas personas que vierten calificativos a mi persona pensando, pero me desespera en los grandes medios de comunicación, no escucho estas voces. Y cuando hay algún debate, alguna vez invitaron por ahí a un programa de CNN a un famoso escritor sobre este tema, bueno, los conductores casi se le tiran a la yugular, lo interrumpen, casi lo regañan, en fin. Me parece muy importante para la salud de una democracia que se escuchen voces como la suya. Nos quedan 4 minutos. ¿Qué es lo que más le gustaría decir usted a la audiencia de este programa en el contexto de lo que estamos viviendo? Ya nos dijo tengo miedo, ya nos dijo también de dónde viene esto del terrorismo, pero entonces ¿por qué esta arma de la hipocresía? ¿Qué está pasando con la señora alemana, la Merkel? ¿Qué está pasando con el señor francés? ¿Qué está pasando con todas estas grandes potencias? Por lo menos hace poco Tony Blair, que es uno de los responsables de todo esto junto con Bush, Aznar, etcétera, por lo menos ya reconoce, ¿verdad?, que pidió perdón de los errores de la guerra de Irak, a regañadientes, entre comillas, pero reconoce que de esa invasión del 2003 a la que muchos periodistas nos opusimos, porque por ahí un famoso periodista decía, los periodistas nos equivocamos, no, se equivocó él y muchos otros. Nosotros dimos la batalla para advertir la gravedad de aquella invasión. De esa invasión, de las cárceles de Abu Ghraib, de las torturas, de las matanzas de niños, del uso de fósforo blanco, de todo eso, de esas cenizas, ha surgido esta amenaza terrorista. Entonces, ahí está la cosa de no pensar en contexto. Es importante por eso programas que pongan en perspectiva lo que ocurre. ¿Qué quiere decir usted como conclusión a nuestra audiencia? Y le agradezco de antemano su aceptación a la invitación. La primera cosa, quiero que las audiencias sepan una cosa, que lo que está pasando en Siria es una guerra contra la paz en el mundo. Nosotros queremos vivir en paz, coexistir con todo el mundo. Lo que pasa es que estos ISIS y los terroristas islámicos, lo que están haciendo estos problemas, quieren destruir nuestra vida. No hay oposición moderada, hay oposición de, todos son la misma cosa. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, que el Occidente, Turquía y los Estados Unidos, eso están diciendo que Merkel, Holland hasta ayer estaba apoyando los grupos terroristas. Ahora todos lo que quieren es que salga el Assad, Bashar al-Assad, el presidente del gobierno, para después batallar contra Daesh. Mi amigo, una cosa, los rusos, el pueblo, el ejército sirio son los únicos que están combatiendo el terrorismo. En Siria estamos batallando con el terrorismo desde marzo 15 de 2011. Hasta el momento estamos diciendo en todos los lugares, en Naciones Unidas, aquí y allá, que este es un acto, que un terrorismo que va a pasar a todo el mundo. Mas nadie está escuchando. Ahora, cuando pasó lo que pasó en París, ya todo el mundo sabe que ISIS, que estos islamistas, no son musulmanes, solamente están agarrando el bandera islámica. Tenemos que reunir todos para batallar el terrorismo. Primera cosa, los Estados Unidos tienen que ordenar, to give orders to the Saudis, the Qataris, Emiratis and Turquía to stop funding ISIS, stop supporting them with TOW missiles. Sí. Detener el financiamiento y dejar de proporcionarles misiles. Sí, estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo. Más que este, Arabia Saudita hace una semana compró misiles de SAM, otros misiles de Ucrania, y transportó a los terroristas a la frontera siria de Turquía. Qatar está comprando, otras veces mandando. ¿Cómo está pasando? ¿Cómo Turquía abre sus fronteras? Casi 900 kilómetros que pasan ISIS, Nusra, Qaeda, todo el mundo a pasa de allá y no se ve esta gente. Y ahora me está diciendo que el OTAN o el Occidente están batallando terrorismo. No, ellos están soportando terrorismo. Y lo único es lo que están peleando contra el terrorismo, contra ISIS, son los soldados iraquíes, Fuerza Aérea Siria y Rusa, la Fuerza Armada de Irak en Irak. Muy bien, Rey, pues le agradezco muchísimo. Estos temas van a continuar y el espacio aquí estará para que podamos escuchar su voz. Le agradezco mucho y le ruego que estemos en contacto. Ahí mañana le hablo por teléfono para agradecerle su amabilidad y espero que pronto le dejen de hackear su página, para que en un país de democracia y de libertad de expresión, me dice que fueron los turcos, pues entonces se puedan escuchar la voz de su periódico. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, muy amable. Ha sido Rey Said, y antes tuvimos la voz de Michel Shosudovsky. El señor Benavides me va a dar un disco, una grabación, dado que esto no se pudo escuchar fuera del FM, para subirlo a mi página y puedan ustedes acceder a los audios del programa del día de hoy. Gracias señor José Benavides, gracias Federico García, les espero el próximo miércoles aquí en Contragolpe. Buenas noches. Cada día más vergüenza. Este amor enloquecido, eso siente.